Dios y amor. Dios y amor. A Él entregamos nuestro corazón. Porque Él reina sobre toda lengua y tribu y nación. Él es el Señor sobre toda la tierra. Aleluya. Reinos surgirán y terminarán. Reinos surgirán y terminarán. Mas no habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Por los siglos tú eres el Señor. Por los siglos tú eres el Señor. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Dejará el sol. Sentado en el trono y al Cordero.